Y bueno, pues aquí tenemos otra fotografía de un niño pequeño que está haciendo la primera comunión, posiblemente, y yo, bueno, pues es un hermano mío, que es Antonio. Esta foto está realizada por Tano.